Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Pásale, pásale a la gran inauguración de su tienda, el paraíso patronal, el lugar perfecto para emprendedores y grandes empresarios como usted. Pásale y descubra las grandes ofertas de mano de obra de toda raza, tipo y sexo. ¿En serio? ¿Tienen trabajadores y obreros en la venta? Por supuesto que sí, mi amigo. Aquí encontrará todo lo que usted necesita para que su empresa tenga altos beneficios y ganancias. ¡Pase usted! ¡Wow! ¡Esto sí que es innovador! ¡Claro, claro! Además, nos preocupamos por darle un servicio de calidad. Dígame, ¿qué es lo que su empresa necesita? Le diré que mi empresa ha sido víctima de la especulación, por lo cual no he tenido las utilidades que quisiera. ¿Qué es lo más económico que puedo ofrecer? Pues sabe, tengo exactamente lo que usted está buscando. Mañana llega una embarcación de mano de obra asiática y en la cual le podemos dar, solo porque usted es un buen empresario, la gran oferta de 3 trabajadores por el precio de 1. ¡Wow! Suena muy, muy tentador. Dicen que los chinos y taiwaneses trabajan mucho, pero la verdad, estaba pensando en algo más latinoamericano. Pues sabe, la lengua chino-mandarín nunca ha sido mi fuerte. Lo entiendo. Además tienen costumbres medio extrañas esos chinos. Pero bueno, si lo que buscas es algo más regional, contamos con una gran variedad de mano de obra latinoamericana, de toda nacionalidad, excepto cubana, claro. Le recomiendo a la centroamericana, ¿sabe? Pero hombre, sea patriota, consuma mano de obra nacional. ¡Sea patriota! ¡Esa estuvo buena! Sí, esa broma nunca falla. Pero oye, en serio, le explicaré. Con la apertura al mercado laboral de la mano de obra mexicana, gracias a la reforma laboral de nuestro grandioso gobierno de ultraderecha, comprar trabajadores mexicanos tiene grandes ventajas, ya que no sabe qué, garantizadas por la Secretaría del Trabajo. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Infinidad. Por ejemplo, ya no existe la antigüedad, porque puede rentar a los trabajadores por hora y dividirles el salario mínimo. ¿Dividirles aún más el salario mínimo? ¿Este gobierno sí piensa en nosotros? ¡Claro, es magnífico! Y eso no es todo, imagínese, se ahorra prestaciones, seguro social, pensiones y contamos con facilidades de despido para que deseche a los trabajadores cuando usted lo requiera. Pero eso ya lo hacía, no es nada nuevo. Sí, mi amigo, pero ahora es legal. ¡Oh, fantástico! Pero dígame, ¿y los sindicatos esos qué dicen? No se preocupe, los sindicatos ya no tienen ninguna fuerza. Además, ya no existe eso de contrato colectivo. Este gobierno de ultraderecha sí que dio pasos agigantados al progreso. Así es, mi amigo, ¿ya decidió qué se quiere llevar? Pues, aquí entre nos, ya en confianza. Mi negocio tiene un toque medio clandestinón, nada fuera de lo común, pero no tendrá algo especial para eso. Vaya, haberlo dicho antes. Mire, pase conmigo al sótano, le mostraré algo excepcional. Tengo guardadito ahí indocumentados de la fayuca, recién bajaditos de la bestia. Pues creo que ya se ganó un cliente. Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.